Adelante, hable. Madre, qué linda. Qué linda eres. Y mi muñeca, igual a ti, tiene los ojos como luceros. Tiene la boca, como rubí. Cántale, Andre, así de. Cantando, cantando. ¿Cómo es, Andrea? ¿Cómo es? Mi dulce amor. Canta, canta. Ya canta, canta, canta. Diga papá. No sale. Viniendo la cabeza no sale, tiene que hablar. Tiene que hablar aquí, ve. Que salga. Para que salga Puyi. Oye, ya está a punto de terminarse, ¿verdad? Cuando pongan cero todo, ¿verdad? Cuando pongan todo cero. Y acá cantando. Oh, wow. El ritmo de no. Bueno, pero canten, canten ustedes, ¿verdad? Canten ustedes. Hable bastante, usted hable. Liliana, pregúntele, ¿no quiere cantar? Hágale, pregúntele cosas a Liliana, pregúntele. Cante, canta, chao, todo lo que quiera. No la costelía. Pero cante, no se da pena, me lo hace porque o si no la mando para la casa, yo no sé. Cante, cante. Liliana, Liliana, dile no canta. No canta, no porque canta, Liliana tiene vena. Tiene vena. ¿Qué tuyo, Liliana? ¿Liliana qué? Liliana Reyes Isabel. Liliana Isabel Reyes Herrera. Era. Ah, Liliana Isabel Reyes Herrera. Sí, creo. Pero tienes que hablar duro para que salga aquí. ¿Y qué año haces? Kinder. ¿En qué colegio estudias? Yo hago kinder. Mile, ¿cómo era que tú recitaste en el colegio? Recita lo que recitaste en el colegio. De cielo con una losa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda. Ahora yo, papi. Pues ahora te voy a decir una cosa. Ven, yo te digo una cosa. Ven y te digo una. Mi madre la recogió. Ven y te digo una, sí, mi hija. Yo me sabía así. Por ir a agarrar un capullito, solito me pullé. Pero como era para mi madre, por eso no lloré. Y vivo la Azucena, que vive la Budón, que vive la madrecita con todo su batallón.